Doctor, me encuentro con el vientre hinchado. ¿No estará embarazada? No conozco varón. Pues entonces coma mejor, queso tierno, yogur y deporte. Buena alimentación y deporte, lo mejor para la salud. Es un consejo de Radio Los Olivos.